Señal Digital, que integra la Radio del Oriente. Waldo Ortiz, Master Mix. Al amanecer de cada día, en medio de los musicales sonidos de la naturaleza, se escuchan las voces entusiastas de hombres y mujeres que comienzan su labor, que sueñan, sienten y aman lo que consideran más importante, valioso y sagrado para ellos y sus hijos. La tierra. Ama la tierra en que naciste. Amala es una y nada más. El campo al día, con notas y datos que usted, amigo agricultor, debe saber. El campo al día es educación, salud, desarrollo, medio ambiente, economía agraria. La más completa información para usted, amigo de la región. El campo al día. Una presentación de la Inmobiliaria del Oriente, ofreciendo casas, fincas, apartamentos en cualquier parte del país a precios de remate. El campo al día, la voz de la tierra. 6 años en el corazón de los campesinos del Oriente Cundinamarqués. Hola amigos, les habla David Felipe Rojas Pavón. Quiero compartirles que mi papá hoy está cumpliendo años y le pedimos a Dios que le dé mucha salud para seguir ayudando a la gente del campo. Cantémosle el Happy Birthday. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Mejor de la suerte. Campo al día, la voz de la tierra. Ecosistemas y soluciones dan a conocer el más revolucionario sistema de energía solar. Calefacción de agua con energía solar para hogares, duchas, jacuzzi y piscinas. Sistema de calefacción de agua con energía solar para hospitales, hoteles y piscinas. Purificadores y destiladores de agua con energía solar. Plantas con paneles fotovoltaicos para generar energía eléctrica de uso casero, rural e industrial. Infolay 312-433-2303. Teléfono 8481-222. Visita nuestra página web www.elcampoaldia.com. Contáctenos. Recordar es fácil para el que tiene memoria. Olvidar es difícil para el que tiene corazón. Gabriel García Márquez. ¿Qué tal mis amigas y amigos del Oriente de Cundinamarca? Muy, pero muy buenos días. Ral Waldo Ortiz, como siempre, se acomoda en la sala del sonido. Germán Rojas Clavijo, desde la Torre Sonora del Campo al Día, les desea lo mejor de lo mejor. El Campo al Día llega a su programa del 27 de septiembre de 2014. Hoy es día histórico y llegamos a todos sus hogares por cortesía de Camoe. Camoe produce la mejor moringa del mundo. Estamos llegando por cortesía de Fisioterapia y Estética Spa, de la doctora Rocío Reyes, a la comercializadora Agro Oriente SAS, a Uteco Caquesa, a nombre de la veterinaria JC, de la comercializadora Fénix, de la Inmobiliaria del Oriente, Agroveterinaria del Puente Quetame, de Ramiro Leal, Asadero y Restaurante del Hipollo, Celtec Comunicaciones, con lo último en tecnología, la Central Agrícola y Ganadera de Doña Luz Leal, siempre apoyando el agro. Hoy es el Día del Amor y la Amistad aquí en el Campo al Día. Mucha atención, la estrategia para hoy. Hoy vamos a entregar 10 tablets a nuestros oyentes al final del programa. 10 tablets que llegan por cortesía de estos empresarios que creen en el Campo al Día. Bueno, don Rodrigo Vanegas nos va a regalar 2 pollos asados. Yo les voy a dar 4 memorias USB con música linda a 4 oyentes. Y a 10 les vamos a entregar 10 tablets. Es la estrategia del programa de hoy. ¿Cómo vamos a hacer? Pues con nuestros empresarios y nuestros patrocinadores nos van a dar un número de 1 a 100 porque fueron las personas que se inscribieron aquí en la Torre Sonora del Campo al Día.

En el campo del día, que hable el pueblo. Sí. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Rodrigo Quevedo. Don Rodrigo, ¿dónde vive usted? Yo soy de Fosca, pero estoy aquí en Caquiza. ¡A carambas! Tenemos bosqueño, ¿en qué vereda? Mercadillo. En Mercadillo, buenas tierras. ¿Sí o no? ¿Y allá sí escucha el campo del día? Claro. ¿Verdad? Todos los sábados, sí. ¿Y ha aprendido algo del campo del día? ¿Se ha puesto en práctica algo de eso? Imagínese. ¿Pero sí o no? Sí, claro. Ah, bueno, entonces que siga así. En el campo del día está don Rodrigo Vanegas Rojas. ¿Cómo anda el pollo? El pollo, ¿el precio? No, no, rico el pollo, ah, del rico, rico y delicioso, fresquito, con sabor caqueseño. Con sabor caqueseño. Le vamos a regalar dos pollos a nombre de Delipollo, aquí en la calle del comercio. ¿Qué dirección es acá? En la calle tercera, número 449. Calle tercera, 449, Delipollo, dos pollos. Usted me va a dar tres números. Los dos primeros para dos oyentes que se inscribieron en el campo al día, del 1 al 100. Entonces, dígame del 1 al 100, ¿ganan pollo? ¿Quién? El 31. El número 31 ganó pollo. Va a ganar pollo con Delipollo, el mejor pollo del oriente cundinamarqués. Está aquí Rodrigo Vanegas, es un hombre que apoya a los campesinos, al agro. Ganó el número 31. Nayeli Gutiérrez Ruiz, número 31. Nayeli Gutiérrez Ruiz del Tablón se gana un pollo de Delipollo. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología, servicio técnico especializado en computadores, suministros, mantenimiento correctivo y preventivo, ensamble y actualización de computadores. Actualización y mantenimiento de rocolas, servicio técnico especializado. Alquiler de videobeam, montaje de pantalla gigante para proyecciones. Seguridad electrónica, automatización de circuito cerrado de televisión, monitoreado por internet en tiempo real. Venta de computadores portátiles y de escritorio, suministro de accesorios. Infoline, 311-282-8430. 311-282-8430. Raf Waldo Ortiz. A todas las personas que participan activamente en las gestiones, en las actividades que hacemos con el campo al día, quiero recomendarles que no olviden que la moringa es el árbol de la vida. Cuando ustedes compren moringa, miren bien el sellito, el sello de la fecha de vencimiento, y manténganla bien refrigerada. Si no está refrigerada, no va a tener éxito. Quiero compartirles el champú de moringa. ¿Ah? Vean mi cabello cómo está de abundante, porque pues lo estoy utilizando y es muy bueno para ustedes. Además de que la moringa es espectacular para su salud. Sus comentarios, su participación la vamos a registrar con mucho cariño aquí en el campo al día. Julián Velázquez me presentó a un taita. ¿Ah? Esta gente es apasionada por la ecología y el medio ambiente. El próximo sábado les voy a presentar un taita. ¿Quién es un taita? Pues lo van a saber el próximo sábado en el campo al día. Hoy aquí les presento canciones de amor y amistad. Escucha, te llamo para hablar de cosas que no puedo olvidar, de aquel amor que sin saber nació, de la distancia que hoy me aleja de ti, amor, porque necesito tanto yo de ti. Porque aún sin quererlo estoy pensando en ti. Ya no me importa el tiempo y la distancia. Yo te necesito, por lejos que estés. querer te aleja cada día más. Te necesito, te recordaré cuando escuches mi canción. Necesito, corazón, que estés pensando en mí. Porque siempre que te llamo, tú no estás. Y tratas de olvidarme sin saber. Nada vale el tiempo y la distancia, y tú me necesitas lo mismo que yo. Sé que son cosas de ayer, que el tiempo pasa y sin querer te aleja cada día más. Te necesito, te recordaré. Cuando escuches mi canción, necesito, corazón, que estés pensando en mí. Cuando escuches mi canción, necesito, corazón, que estés pensando en mí. De la tierra. De amor y amistad. Inscríbase en el centro de soluciones caquesa.net y el último sábado de septiembre participa en la rifa de 10 tablets. Cortesía de Camoe, produciendo la mejor moringa del mundo. Fisioterapia y estética natural spa. Confíe su salud en manos de profesionales. Comercial Agroriente SAS, con todo para sus cultivos. Auteco Caquesa, motos y partes. Veterinaria JC, salud para sus animales. Comercializadora Fénix, la inmobiliaria del oriente, líderes en finca raíz. Agroveterinaria El Puente de Ramiro Leal, experiencia al servicio del agro. Asadero Restaurante Deli Pollo. Celtec Comunicaciones, todo para sus celulares. Central Agrícola y Ganadera de Luz Leal. El campo al día, la voz de la tierra. El campo al día, la voz de la tierra. Hoy les voy a compartir solo música de amor y amistad. Música que llega ya a lo más recóndito de su corazón, de su alma. Música de amor. Lo que hacemos en este programa es eso, amor. Y queremos compartir con todo amor, con todo el cariño del alma, lo que vamos a hacer entre octubre, noviembre y diciembre. Mucha atención. El campo al día, con el restaurante María E, con la doctora Rocío Reyes, con, ¿quién más les digo? Carlitos Álvarez y Auteco, sus motos aquí en Caquesa, con muchos empresarios más, la doctora Magali Zorro, también se vinculan. Deli Pollo, Asadero Deli Pollo, Rodrigo Vanegas. Bueno, y hay mucha gente. Vamos a empezar a partir del próximo sábado, lo que es octubre, noviembre y diciembre. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un concurso regional de jardines. ¿Quién tiene el mejor jardín de la región? Pues lo vamos a saber aquí en el campo al día. Ya se nos han inscrito 7 personas que tienen, 7 señoras, 7, inclusive vienen señores aquí a decir que tienen los jardines. La mecánica es muy sencilla. Nosotros vamos, la inscripción es totalmente gratis. Si usted puede tomarme fotos y traerme fotos, mejor. Vamos a abrir un grupo en el Facebook, en la página del Facebook del Campo al Día, y ahí vamos a publicar todo lo para que ustedes se den cuenta que está saliendo. Y ahí, de todas las visitas que hagamos, vamos a hacer un video. Y al final, cuando tengamos, vamos a mostrar todos los jardines, ¿va? Y pues yo quiero agradecer infinitamente a las personas que nos han decidido un apoyo inmenso, a Camoe, que produce la mejor moringa, que también se vincula a esta bonita actividad. A los comerciantes de Caquesa, que nos dan la mano. ¿Para qué son los 200,000 pesos? Porque es que al ganador le vamos a dar una ancheta navideña, para que compartan con su familia, con sus hijos, que haya unión de la familia. A los 5 mejores jardines de la región vamos a llevarles anchetas. Pero no son unas ancheticas, son unas anchetotas de Navidad que vamos a hacer a nombre de todos los comerciantes que están patrocinando esta idea del Campo al Día. Vamos a rodar un video de presentación espectacular que va a salir en el canal del Campo al Día, que lo vamos a presentar en el Facebook, que lo vamos a presentar por los canales regionales que están transmitiendo los programas que de una u otra forma hacemos, de pronto un poquito con las uñas, pero con mucho amor, a través del Campo al Día Televisión. Por eso, ahí está la puerta abierta. ¿Ustedes se imaginan nuestro planeta, nuestra tierra, nuestro oriente de Cundinamarca, lleno de flores y de jardines en todas las casas? Señora, si no ha empezado con su jardín, piense, empiece a limpiar bien por los alrededores y sembrar de la casa, y empiece a sembrar jardines, que este concurso lo vamos a hacer tradicional todos los años para incentivar el medio ambiente que tanto necesita nuestro planeta. Y hoy, con nuestro planeta, con Pachamama, quiero presentarles música linda de amor y amistad. Mira mis ojos y verás que siento por ti. Explora en tu ser, me hallarás, no buscarás más. Dime que sientes mi calor. sabes que sí. Todo lo que hago, oh, lo hago por ti. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Servicio técnico especializado en computadores, suministros, mantenimiento correctivo y preventivo, ensamble y actualización de computadores. Actualización y mantenimiento de rocolas. Servicio técnico especializado. Alquiler de videobeam. Montaje de pantalla gigante para proyecciones. Seguridad electrónica. Automatización de circuito cerrado de televisión. Monitoreado por internet en tiempo real. Venta de computadores portátiles y de escritorio. Suministro de accesorios. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Raf Waldo Ortiz. Creando soluciones a sus necesidades. El campo al día, la voz de la tierra. Estoy con Rodrigo Vanegas Rojas aquí. Hoy estamos de botaratas, de amor y amistad en el campo al día. ¿Sí ve? Muchas personas no se inscriben a la rifa de las tablets. ¿Ah? Ahí por solo 2,000 pesitos se inscribieron, participaron. Otro pollo, Rodrigo. Vamos a entregarle otro pollo a otro oyente a nombre de Delipollo, el mejor pollo de la región del oriente de Cundinamarca, en la calle tercera número 449. 449 aquí en la calle del Comercio en Caquesa. ¿Gana? El número 59. El número 59 gana pollo de Delipollo, aquí en el campo al día, la voz de la tierra. Escucha el campo al día, la voz de la tierra. El número 59 se trata de Marlene Hernández de Girón de Blancos. Marlene recibe un rico pollo de Delipollo de Rodrigo Vanegas en el asadero Delipollo, aquí en el centro de Caquesa. Salga del IF, consulte un buen abogado. El doctor Germán Rojas Clavijo, abogado de la Universidad Libre de Colombia y conciliador de la Universidad Nacional, atiende sus sucesiones, pertenencias, procesos ejecutivos y todos sus conflictos judiciales. Doctor Germán Rojas Clavijo, abogado, Avenida Cuarta 302, teléfonos 8481-222, Germán Rojas Clavijo, abogado. Vamos a entregar cuatro memorias USB con música linda de amor y amistad para todos los chicos y chicas, damas, caballeros que se inscribieron. Olguita, a ver, número 25. Número 25, gana Lucy Reina de la vereda Río Negro Norte. Lucy Reina de la vereda Río Negro Norte. ¿Otro número? 14. El número 14, se trata de Yulisa Hasbleidy Galvis de la vereda Rincón Grande. Yulisa Hasbleidy Galvis de Rincón Grande gana memoria USB. ¿Otro número? 82. El número 82 gana memoria USB. Juan Alejandro Hernández del barrio Rafael Núñez. Juan Alejandro Hernández del barrio Rafael Núñez. Y la última memoria USB la entregamos a el número 58, Yuli Mireya Amortegui de la vereda Mercadillo. De Mercadillo, Yuli Mireya Amortegui gana memorias del campo al día, la voz de la tierra. Llega a la región la Inmobiliaria del Oriente, ofreciendo casas, fincas, apartamentos en cualquier parte del país, a precios de remate. Si vende, tenemos quien le compre. Si compra, tenemos lo que usted necesita. Inmobiliaria del Oriente. Consúltenos en la Avenida Cuarta, número 306, piso 3, Caquesa. Celular 312-433-2303. Email inmooriente@hotmail.com. Nelson de Celtel Comunicaciones, en el fondo del centro comercial Lucena, donde encuentran ustedes los mejores celulares. Regálenme el número del 1 al 100. 50. El número 50 gana tablet por cortesía de Celtel Comunicaciones, aquí en el centro comercial Lucena. Ahí lo desbaramos si se le dañó el celular, y si se le perdió aquí le vendemos otro. Celtel Comunicaciones patrocina el campo al día. No esperemos que la tierra produzca más. Produzca más. Produzca más. Produzca más. Hagamos más con lo que la tierra produce. Un mensaje de El Campo al Día. 50 gana tablet. Luna María Leal Velázquez de las Barrio Las Delicias. De Las Delicias, Luna María Leal Velázquez recibe una tablet de Celtec Comunicaciones. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Servicio técnico especializado en computadores. Suministros. Mantenimiento correctivo y preventivo. Ensamble y actualización de computadores. Actualización y mantenimiento de rocolas. Servicio técnico especializado. Alquiler de videobeam. Montaje de pantalla gigante para proyecciones. Seguridad electrónica. Automatización de circuito cerrado de televisión. Monitoreado por internet en tiempo real. Venta de computadores portátiles y de escritorio. Suministro de accesorios. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Raf Waldo Ortiz. En esta mañana me encuentro con don Jorge Rodríguez. ¿Le cambiaron el nombre ahora? No, ya no es Agrooriente, ahora llama Comercial Agrooriente SAS. Se convirtió en una SAS, una Sociedad Anónima Simplificada. Simplificada, efectivamente. Bueno, don Jorge, muchas gracias por el patrocinio que nos dio. Va a haber un oyente del campo el día que se va a llevar una tablet de su empresa. Quiero que me regale el número del 1 al 100. El 24. Gana tablet, el número 24. Muchas gracias, don Jorge. Bueno, don Germán, con mucho gusto. El campo al día, la voz de la tierra. El número 24 se trata de... Carol Jimena Rey Velázquez de la vereda Resguardo. Carol Jimena Rey Velázquez de la vereda Resguardo, de Comercial Agrooriente SAS, recibe una tablet. Hagamos una pausa para reflexionar sobre la libertad. Solo protegiendo la libertad de los demás podremos proteger la nuestra. Solo si uno es libre, los demás lo son. La medida que se tome contra uno podrá tomarse contra otro. Y al gobierno que carezca de fuerza para proteger por igual a todos sus ciudadanos, no debiera existir sobre la faz de la tierra. Comienza un nuevo día. Veámoslo con alegría y demos gracias porque se nos ha permitido poderlo vivir. Mil felicidades. El campo al día, la voz de la tierra. En el campo al día, la voz de la tierra, estoy con don Ramiro Leal. Buenos días. Buenos días, doctor Germán. ¿Cómo se encuentra? Lo veo muy bien en Quetame, con toda la gente de Quetame. ¿Cómo ha crecido el comercio en Quetame, no? Sí, señor, bastante. Veo que muy bien el Quetame, se ha disparado por todo. Ahora uno sale por toda la avenida principal, arepas para todos lados. Eso no se ha visto hace 2 años. Sí, señor, la parte turística ha crecido bastante acá en Puente Quetame. Y al lado de la turística, todos los negocios, porque la harina, la cuajada, ¿qué más utilizan aquí? El maíz, el sagú, todo eso se disparó. Sí, los productos del sector agropecuario también se venden algo ahí al lado de lo de la parte turística, aunque pues de lógico que el sector agropecuario pues se encuentra muy golpeado debido a los costos de los productos agrícolas en la plaza de mercado. Es allá en la plaza de mercado donde el campesino siempre sufre. Por eso estoy promoviendo el Centro Regional de Mercado Agropecuario del Oriente, que pueda abrirle mercados nacionales e internacionales a los campesinos. Vamos a hacer el concurso a nivel regional. Participan todos los municipios del oriente de Cundinamarca. Al mejor jardín. Vamos a estar desde octubre, noviembre y diciembre. El 20 de diciembre, que es el sábado, vamos a entregarle un premio espectacular a la señora que tenga el mejor jardín de la región. Va a haber televisión y de todo eso. Y lo invito, Ramirito, para que se peguen esta que también es buena. Ah, bueno, ¿y qué premio les van a dar? Pues una ancheta navideña al ganador, así de entrada. La ancheta lleva, por ejemplo, un bulto de papa, un racimo de plátanos, 20 chorizos, 5 litros de aguardiente, 5 canastas de cerveza, un cuarto de arroz. Bueno, esa ancheta va a estar espectacular para que la gente se sienta en familia. ¿Cómo le parece? Ah, pues muy bueno, me decís de que entonces pilas, amas de casa, arreglar los jardines, a tenerlos muy bonitos para esa fecha. ¿Qué tal la idea? Muy bien, claro, muy bien, en vez de que se pongan a hacer un concurso del mejor pesebre y a tumbar arbolitos y arreglar con productos que son de la naturaleza, pues muy bueno que arreglen el jardín de la casa mejor. Y las señoras que no han sembrado su jardín, vaya a sembrarlo, porque el año entra, esto va a ser el primero, el segundo tiene que ser mejor. Gracias por el patrocinio que nos dio a esta idea de llevarle cultura a la gente, Ramiro Leal, de Agroveterinaria El Puente, aquí en la plazoleta en Puente Quetame. Regáleme un número de 1 a 100. Un número de 1 a 100, a ver, para nuestro ganador vamos a darle el número de la suerte, el 63. El número 63 gana aquí en el Campo al Día por cortesía de Ramiro Leal y Agroveterinaria El Puente. No esperemos que la tierra produzca más. Produzca más. Produzca más. Produzca más. Hagamos más con lo que la tierra produce. Un mensaje de El Campo al Día. El número 63 se trata de Julián Andrés Chingaté, de la vereda Tausuta Primera. Julián, ¿cómo? Julián Andrés Chingaté. Julián Andrés Chingaté, Tausuta Primera. Gana una tablet de Ramiro Leal y su importante establecimiento de Puente Quetame. Salga del IR. Consulte un buen abogado. El doctor Germán Rojas Clavijo, abogado de la Universidad Libre de Colombia y conciliador de la Universidad Nacional, atiende sus sucesiones, pertenencias, procesos ejecutivos y todos sus conflictos judiciales. Doctor Germán Rojas Clavijo, abogado, Avenida Cuarta 302, teléfonos 8481-222, Germán Rojas Clavijo, abogado. Una tablet que le entregamos a nombre de Benipollo a uno de los oyentes del Campo al Día, La Voz de la Tierra. Antes que todo de entregar esta, gracias por su patrocinio. Lo invito a que se una, el fin de año va a estar extraordinario. Vamos a regalarle una ancheta navideña a una señora que tenga el mejor jardín del oriente de Cundinamarca. Ahora, si usted no tiene el jardín, siémbrelo porque es el primero. El año entrante vamos a seguir haciendo este concurso. ¿Usted se imagina cómo sería si nosotros, los habitantes de este planeta, tuviéramos un jardín en cada casa? ¿Se imagina usted eso? ¿Cómo sería? ¿Bonito o no? Lo mejor. Hermoso, ¿cierto? Sí, claro, lo más hermoso. Y eso es lo que patrocinamos a nosotros aquí en este programa de radio, Ecología, Medio Ambiente. Porque es que, señora, si usted vive en una casa, usted quiere vivir bien con la naturaleza, en armonía. En otro programa les voy a contar qué es lo que hemos hecho nosotros con los canarios, con los toches y con las mirlas y los azulejos. Nosotros los tenemos comiendo así, en la palma de la mano, sin necesidad de tirarles piedra ni nada. Los animales son sinvergüenzas, donde hay comida ya llegan. En lugar de ponerse a tener animales enjaulados, téngalos sueltos en el patio de su casa, póngales comida y lo verá que allá llegan todos. Eso es lo que queremos con este programa. Queremos fomentar la ecología y el medio ambiente. Gracias, Rodrigo, por su participación. Me va a regalar un número del 1 al 100. Le voy a entregar una tablet a un oyente del Campo al Día. Al número 12. El número 12 gana tablet de Delipollo. Llega a la región la Inmobiliaria del Oriente, ofreciendo casas, fincas, apartamentos en cualquier parte del país, a precios de remate. Si vende, tenemos quien le compre. Si compra, tenemos lo que usted necesita. Inmobiliaria del Oriente. Consúltenos en la Avenida Cuarta, número 306, piso 3, Caquesa. Celular 312-433-2303. Email inmooriente@hotmail.com. ¿Qué haría Aquaman si se quedara sin agua? ¿Y tú cómo vivirías sin agua? No son cuentos. Si no cuidamos el agua, se acaba, se acaba, se acaba. El 12 se trata de Daniel Felipe Clavijo Mora, de la vereda del Tablón. Del Tablón, Daniel Felipe Clavijo Mora. Gana tablet de Delipollo, de Rodrigo Vanegas. Vamos a sortear una tablet por cortesía de la doctora Rocío Reyes, de su establecimiento de comercio spa, su consultorio spa. Se trata del número 81. El número 81. ¿Quién gana? Andrés Yesid Quevedo, del barrio Rafael Núñez. Andrés Yesid Quevedo, del barrio Rafael Núñez. Vamos para la sexta tablet, Olguita. Esta va por cortesía de Camoy, que produce la mejor moringa del mundo. ¿Qué número? Vamos a darle al primero que se apuntó, que fue Alba Lucero Gutiérrez, de la vereda La Estrella. Alba Lucero Gutiérrez, de la vereda La Estrella, gana una tablet de Camoy, que produce la mejor moringa del mundo. Vamos ahora a entregar la tablet de la Central Agrícola y Ganadera. Se trata de doña Luz Leal. ¿Para el número? El día importante de hoy, el número 27. El día 20, gracias a todas las personas que siguen mandando mensajes de texto. El número 27, se trata de... Dana Herrera, de la vereda San Vicente. Dana Herrera, de la vereda San Vicente. Voy a entregar ahora, por cortesía de Julio César Torres, de su establecimiento de veterinaria, de Julio César Torres, ahí en la calle del Comercio. Se trata del número... 8. El número 8 gana... Vanessa Céspedes, de la vereda Pantano de Carlos. Vanessa Céspedes, de Pantano de Carlos. Vamos para la novena tablet. Revuelva bien, Olguita. Esta es por cortesía de Carlitos Álvarez y toda la gente querida de Auteco, con las motos que están sirviendo a todo el oriente de Cundinamarca. Para el número... 19. Número 19, se trata de... Héctor Alirio Parrado, de la vereda Los Pinos. Héctor Alirio Parrado, de la vereda Los Pinos. Y la última tablet la vamos a entregar por cortesía de la Inmobiliaria del Oriente. Para el número... 33. El número 33 gana... Ángela María Reina, de la vereda Alto de la Cruz, del municipio de Chipaque. Ángela María Reina, de la vereda Alto de la Cruz, del municipio de Chipaque, gana tablet. Aquí le entregamos las 10 tablets. Ahí tienen ustedes sus 10 tablets. Ya entregamos las 4 memorias. Y a todos los que se inscribieron, les vamos a entregar un MP3 que Ralph Waldo Ortiz ha diseñado con música de amor y amistad. Así cumplimos en El Campo al Día, la voz de la tierra. Chiquitita, dime por qué tu dolor hoy te encadena. En tus ojos hay una sombra de gran pena. No quisiera verte así, aunque quieras disimularlo. Si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita, dímelo tú, en mi hombro aquí llorando. Cuenta conmigo ya, para así seguir andando. Tan segura te conocí, y ahora tú a la quebrada déjame la dejar. Yo la quiero ver curada. Chiquitita, sabes muy bien que las penas vienen y van de desaparecer. Las estrellas brillan por ti, ay, ay. La voz de la tierra. Camoe, nuestra patrocinadora, ha sacado al mercado el Bio Camoe. Es elixir hidratante con aceites y esencias de moringa, crema humectante nutritiva en un estuche extraordinario. Que si, bueno, yo voy a empezar, me voy a prestar de modelo para acabar con todas las arrugas que tenga en la cara. Esas líneas de expresión, las paticas de gallo, que nos salen después de los 40, 50 años a todos los mortales. Sacaron también el Skin Block con pantalla solar. Es un aceite esencial de caléndula y extracto de moringa. Como un, ahora que llegan los rayos del sol a afectarlo, entonces un bloqueador solar extraordinario. La moringa en té trae 21 bolsas de té, T-Bags de moringa. El champú 2-in-1 sin sal, que con extractos de moringa para cabello liso y para cabello sedoso. Sacaron la crema nutritiva con aceites esenciales y moringa, espectacular crema hidratante para aliviar la piel después de esas duras jornadas. Sacaron el desodorante natural, no huele a nada, a base de sábila, moringa, salvio, aloe vera y romero. Desodorante de moringa. El vino está en la malteada, están las hojitas de moringa para aliviar tantos dolores que atormentan a nuestro cuerpo humano. Muy buena por Camoe, que sigue trayendo al mercado productos extraordinarios. Los consigue aquí en el Centro de Servicios Caquesa.net, donde funciona la Torre Sonora del Campo al Día la voz de la tierra. El campo al día, la voz de la tierra. De amor y amistad, cortesía de Camoe, produciendo la mejor moringa del mundo. Fisioterapia y estética natural spa. Confíe su salud en manos de profesionales. Comercial Agroriente SAS, con todo para sus cultivos. Auteco Caquesa, motos y partes. Veterinaria JC, salud para sus animales. Comercializadora Fénix, la inmobiliaria del oriente, líderes en finca raíz. Agroveterinaria El Puente de Ramiro Leal, experiencia al servicio del agro. Asadero Restaurante Deli Pollo. Celtec Comunicaciones, todo para sus celulares. Central Agrícola y Ganadera de Luz Leal. El campo al día, la voz de la tierra. El campo al día, la voz de la tierra. Ya entregamos las tablets. Las personas pueden venir a partir del próximo lunes. No lo vayan a hacer antes. A partir del próximo lunes pueden venir aquí a reclamar las 10 tablets que nuestros patrocinadores nos dieron. 4 memorias USB que vamos a entregar por cortesía de nuestros patrocinadores. También vamos a entregar los CDs a todos los que se inscribieron un CD y a todo el comercio del oriente de Cundinamarca, a don mi amigo Edwin Villarreal de Camoe, a la doctora Rocío Reyes de Fisioterapia y Spa, a Jorge Rodríguez Garzón en la comercializadora Agroriente, a Auteco Caques, a Carlitos Álvarez, a la veterinaria JC de Julio, a la inmobiliaria del Oriente, a Agroveterinaria de Puente Quetame, de Ramiro Leal, al Asadero y Restaurante del Hipollo de Rodrigo Vanegas, a Celtec Comunicaciones, a la Central Agrícola y Ganadera Doña Luz Leal, sentimientos de gratitud y afecto por tanta ayuda que ustedes le siguen dando al campo al día. La actividad de octubre, noviembre y diciembre es una actividad eminentemente ecológica y ambiental. Queremos, ojalá, mire, les doy una idea, ojalá que profesores en las escuelas, a los niños hay que empezarles a sembrar esa semilla del jardín, de las flores, a las señoras en las casas, mantener un jardín en el frente de la casa es la mejor sala de recibo. Yo ahora vengo de Cota y encontramos que la Casa de la Cultura de Cota es hermosísima, con jardines, con balcones, un decorado espectacular y actividad cultural, que es lo que nosotros queremos hacer acá. Por estas razones seguimos y seguiremos fomentando los jardines en toda la región del oriente de Cundinamarca, por donde nuestro proyecto de radio llega de la mejor forma, y compartir, convivir en paz con nuestra naturaleza. Sentimientos de gratitud a Ralph Waldo Ortiz, a Pipe, muchas gracias por su saludo, a Olguita, yo también te amo, a todos mis hijos, a toda la gente querida, muchas gracias por sus saludos. Vamos a seguir trabajando y forjando un mejor vivir para toda la gente del oriente de Cundinamarca. Que Dios los bendiga y la Virgen los guarde. Ah, y si el problema es de salud y de que no puede caminar porque le afectan las rodillas, tome moringa del árbol de la vida. Señal digital que integra la radio del oriente. Ralph Waldo Ortiz, Master Mix. Al amanecer de cada día, en medio de los musicales sonidos de la naturaleza, se escuchan las voces entusiastas de hombres y mujeres que comienzan su labor, que sueñan, sienten y aman lo que consideran más importante, valioso y sagrado para ellos y sus hijos. La tierra. Ama la tierra en que naciste, amala es una y nada más. El campo al día, con notas y datos que usted, amigo agricultor, debe saber. El campo al día es educación, salud, desarrollo, medio ambiente, economía agraria. La más completa información para usted, amigo de la región. El campo al día, una presentación de la Inmobiliaria del Oriente, ofreciendo casas, fincas, apartamentos en cualquier parte del país a precios de remate. El campo al día, la voz de la tierra. 6 años en el corazón de los campesinos del oriente cundinamarqués.